Los niños tienen que ser niños, tienen que vivir su niñez. No cojas un niño y meteslo de... Yo pienso, es mi manera de pensar, ¿eh? Si me equivoco, que me perdone. Porque hagan una cosita graciosa. Venga, niño, para acá, buscarle la vida al niño y todas esas cosas. A mí no me gusta eso, tío. Yo pienso que el niño tiene que ser niño, que la niña es muy bonita, Manuel, nada más que se vive una vez, picha. Correcto, correcto. ¿Sabes? El niño cuando termine y sea grande, diga, qué niña más bonita tuve. Mira qué reyes, mira qué cosas, qué juguete, que cuando jugaba con mis amigos en la calle, eso al balón. Esos recuerdos, como te tengan para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, venga, ahora coge esto. Eso no vale para nada, Manuel. Eso no vale para nada. Esos son intereses de padre. ¿Cuántas carreras o cuántas personas se han echado a perder por eso? Muchísimas. En la historia del show, en definitiva, ¿no? Muchísimas. De la tele, de la música, del teatro, del cine, yo qué sé, ¿no? Es horroroso, tío, la gente así. Y después llega la época de la pubertad. ¡Qué bonito! ¡Bendita locura! ¡Qué bonito cuando una chavala llega a un pueblo marinero, conoce a un chico, el cual los dos se enamoran locamente, e incluso él la va sacando de su casa poco a poco para llevarla a esa playa donde se conocieron. Allí le tiene una cena muy romántica, con velas, con un corazón muy grande. Esa playa de Conil rodeada de pinos, oliendo a pino verde, como decía el maestro Camarón, ¿no? Hasta que llega el último día de verano. Y entonces se tiene que ir otra vez a su destino. Y ese amor se queda solamente en el viento y en la imagen, en aquel rompeola, en aquella carta, en ese pensamiento. Esa es la puerta, tío. ¿Cuánta gente ahora mismo que está escuchando esto se está imaginando su primera historia de amor de verano? Hostia, ¿cuánta gente ahora mismo? Todos la hemos tenido, ¿eh? Claro, tío, sí. Es que yo creo que eso es una experiencia que debemos de pasar todos. Porque ahí hay dos cosas muy, muy conjugadas, tío. Está la ilusión, el saber amar por primera vez, y después está la locura, la desesperación y el olvido. Hay muchas cosas metidas ahí, ¿no? Oye, ¿tú recuerdas tu primer amor? Dice que un primer amor nunca se olvida, ¿no? Por eso. Yo prácticamente tengo reflejos, ¿no? De mi primer amor, ¿no? Lo que pasa es que yo ya tengo 41 en la espalda y yo ya con lo que me quedo es con lo que tengo. Yo es que no... Hombre, lo recuerdo. Pero tampoco una cosa que me marcó así profundamente, Barrio. ¿Te marcó? Que no. Que no te marcó profundamente. Que no me marcó tanto como se cuenta literariamente, ¿no? Es que yo creo que cuando tú ya tienes hijos... Yo creo que ya tu pensamiento pasa a una nueva época, ¿no? Evoluciona. Que estamos en la tercera evolución del ser humano. Claro, evoluciona. Entonces, pues ya mandas un poquito lejos el pensamiento ese, y ahora lo que quieres es estar junto con tu mujer y tus hijos, ¿no? Que son los que verdaderamente son tus amores. Y entonces disfrutar. Pero sí que es verdad que el primer amor en ese momento, rasga la piel de una manera horrorosa, ¿no? Y estamos ya en la cuarta etapa de la vida del ser humano. Hemos dicho la niñez, la pubertad, la edad adulta, que ya eres una persona unida sentimentalmente o no, pero ya tienes una vida y ahora llega la edad en la que, hombre, todavía yo espero que nos quede a ti y a mí muchísimo tiempo para llegar a eso. Pero ¿cómo debe de ser eso? De esta edad me gustaría hablar una cosita, porque de esta edad que llega ahora, yo pienso que hay muchas personas que no tienen Alzheimer. No tienen Alzheimer. Porque tienen Alzheimer, creen que tienen Alzheimer, se encuentran en un sitio ya cuidado por personas. Que lo tenga, de verdad, mala suerte, es una cosa muy mala, ¿no? Es una cosa muy mala. Pero hay personas, yo conozco a personas que están olvidadas en un asilo, tratado como si hubieran entrado con Alzheimer. Y yo creo que el Alzheimer lo tienen sus hijos, que se han olvidado de... Y en sus mismas casas, Barrio, también ocurre eso. Y en sus mismas casas. No hay necesidad de ir a un asilo, a un lugar, a una clínica, ¿no? Sino en tu propia casa, mucha gente mayor se siente muy sola. Muy sola. En su propia casa. Muy sola. Entonces yo pienso que hay que cuidar esta última etapa de la que estamos hablando. Estamos dando un repaso gordo de edades. Y hay que cuidar esta última etapa porque un padre y una madre no se encuentra, ¿sabes? Sobre todo una madre. El padre puede ser uno, otro, incluso el que llegue después te puede acoger como hijo y te puede querer hasta más que tu padre, mucho más, ¿sabes? Pero una madre... Es única. Una madre es única. Sí, la madre es única. Sí, sí. Sei marciavo y con él tuve eso y no volvió. Sabes, amiga mía, que no nos vimos anoche. Dime qué tal te sienta vivir con la ausencia. Que justo los veranos ya ya por septiembre. Qué maldita la distancia. Qué injusticia su imprudencia. Deseaba que esa noche nunca terminara. Mas mi cuerpo se ha hecho presa de la somnolencia. Dice que las aventuras son cosas de San Luis. Qué malditos los refranes que se dicen sin conciencia. No me imaginaba que doliera tanto y tanto. Yo que me reía de los Don Juanes y del querer. Yo que hablaba por ser de mi puerta cal y canto. Ha llegado la llave que las abre sin querer. Ahora está mi mente cargadita de quebranto. Pregunta al destino cuando te volveré a ver. Ahora soy la pera que desespera y esperando. No veo el mañana sin pensar en el ayer. Se marchó mi amor y con él tu beso y no volvió. Presente desde aquel rompeola, aquel que nos brindaba aquellos atardeceres. Ya cuento los segundos, los minutos y las horas que me quedan en esta vida para poder volver a verte. Deseaba que esa noche nunca terminara. Mi cuerpo se ha hecho presa de la somnolencia. Y dice que las aventuras son cosas de San Luis. Qué maldita la palabra que se dicen sin conciencia. Si te sientes a mandar un mensaje con el viento, yo voy a dejarme la ventana y encajar. Pensamiento, cuando está por medio la ilusión del verbo amar. Y ahora soy la espera que desespera y esperando. Por favor, amiga, no me vayas a olvidar. Se marchó el amor y con él tu beso y no volvió. ¿Cómo están los pájaros? Los pájaros, perfecto. ¡Ole! Nos hemos llevado primero, segundo y tercero en el concurso de Ayamonte, Carabela de Plata. ¿Qué me dice? Muy bien. Eso yo no lo sabía. Sí, hombre, de Ayamonte. Hombre, bueno, lo mismo no, habrá gente que no sepa que ahora también en sus ratos libres, los pocos que le quedan, te dedicas a trabajar con pájaros. Sí. ¿Eso cómo se llama? No sé. Ornitología. Ya te digo. Che, que, claro. Ornitología. Ornitólogo. Ornitólogo. ¿Cómo mola esto, tío? Esto de ser cantante ornitológicamente hablando. Hostia, es que no vea como la palabra, ¿eh? Y yo criado de toda la vida. Ahí está. Yo quería llegar ahí. Criado de pájaros, tío. Claro. Qué tan ornitológico ni nada. ¿Qué digo yo? ¿Cómo se llaman tus queridos pajarillos? Hombre, mi... Tendrán nombre, ¿no? Mi gama que yo crío es rojo intenso, rojo nevado. Ah. Rojo intenso, rojo nevado. ¿Trinan mucho? No están mirados por el trino, están mirados por el color y por la pluma, más la, que nada. Y la presencia, ¿no?, del pajarillo, y eso es lo que se premia, ¿no? Y la presencia del pajarillo. Pero en mi caso se premia mal la presencia del criador, no sé por qué. La presencia del criador. Hombre, dice por qué. Ay, qué tío. ¿Que nos vamos a tomar un café o qué? Nos vamos a tomar algo, ¿no? ¿Invitas tú o invito yo? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner dos cubos de agua. Venga, ¿y para qué? Hombre, metemos la cabeza, el que primero... Lo mismo nos ahogamos los dos. Yo aguanto más que tú, ¿no? Ahí está, sí, con toque. Sí, sí. Y esa cosa. Escúchame, ya lo último que me han contado los catalanes. Bueno, tío. A ver. Dice que a las neveras le han hecho un taladro para ver si cuando cierra la puerta de la nevera se apaga la luz, tío. Tío, fuerte, ¿eh? Le han hecho un taladro para mirar a Jim, para ver si se apaga la luz cuando... Oh. ¡Vámonos por ahí! ¡Pum! ¡Venga! ¡Vámonos, barrio! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Pum! ¡Gracias, amigo!